Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 5 de Seres Románticos, que estará dedicado a la ausencia de un ser amado. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. Yo siempre he imaginado que los seres amados, que por una u otra razón están ausentes, tienen un refugio donde nos aguardan. Un espacio fulgurante que nunca cesa de brillar, aún vencido el día. El corazón latente de un horizonte que no entiende de edades ni sucesos. Un allá tan cercano que igual nos hace sentir como una mota en el desierto que la mayor estrella de una constelación. Y ese lugar es la luna. Porque, ¿quién no ha alzado su vista alguna vez para buscar a la luna en el firmamento? Porque necesitaba consolarse viendo el reflejo de su persona añorada en la cara resplandeciente de la luna. Por eso, creo que todos esos amantes se reúnen allí y conforman esas manchas y relieves magníficos que en la lejanía nos parecen signos de una civilización mitológica que los antiguos llamaban los helenitas. Por eso la luna, que es la representación del sol durante la noche, nos acompaña en nuestras vigilias nostálgicas, alumbrando la madrugada mientras el verdadero astro rey descansa, para evidenciarnos que un recuerdo de amor nunca es un ocaso, sino un largo amanecer que con su simiente luminosa hace que en la tierra de la melancolía florezcamos una y otra vez para que de nuestra soledad surja la esperanza. La luna brilla como una ausencia dorada. Aún quedan pétalos de estrellas surcando el viento rizado. Un silencio húmedo cubre de paz a las flores sinceras. Resplandecen sueños inertes sobre rocas de cristal de colores tempranos. Al final del reflejo, una maraña de luz e hilos de bronce asciende hasta ella. No existe momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Melodía. que no surjas tú. Y yo quiero escucharla cuando me faltes tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y a nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Hemos escuchado el poema de mi autoría Sin Elena, de mi libro Alfiles de la Esperanza, y la canción titulada Contigo en la Distancia, del compositor cubano César Portillo de la Luz, versionada por el cantante español Diango. Contigo en la Distancia es uno de los boleros más universales en la historia de la música ligera, donde su autor nos explica el por qué el recuerdo de una amada nunca se podrá olvidar, porque se convierte en parte del alma de uno mismo. Clásicos Diamante. Pero, estimado público, continuamos mirando a la luna juntos. Seguro que ya muchos de ustedes han pronunciado, sin apenas darse cuenta, el nombre de su persona amada. Y es que es inevitable. El nombre de ella o de él, a quienes anhelamos en la distancia, resuena como eco en la noche, disfrazado como rumor de una conversación cercana, el golpe de la puerta de un taxi o el suave hilo musical que sale de un cafetín. Ese acto de reclamo se podría traducir como una plegaria, un arrebato, simple añoranza. En definitiva, ese nombre se repite como el pulso del segundero de un reloj antiguo que solo marca las horas de nuestro pasado, pero que es el compás que dicta los pasos hacia un futuro tal vez más prometedor. De este reloj de la memoria nos habla nuestro ídolo literario de hoy, Federico García Lorca, en su próximo poema, Si mis manos pudieran deshojar. También trata sobre la luna, las pasiones elevadas y la incertidumbre de no saber qué le esperará

Existe una verdad absoluta que siempre se cumple. Puedes engañar a quien sea, menos a un recuerdo. Porque la añoranza queda grabada con un cincel en nosotros, como la luna cuelga perenne en las noches, o el reloj no puede borrar el tiempo que ya ha dado. Por eso pretender esquivar el recuerdo amoroso es un deseo imposible de realizar. Así, nuestra vida se convierte en una huida hacia adelante que, aunque no vaya a estar exenta de desencantos y tristezas, puede ofrecernos una nueva oportunidad de hallar la felicidad. Porque creo que más allá de lo tangible, solo nos espera a ella. Quizá sea una volátil fe como la bruma de un lago, pero lo cierto es que cualquier vida es merecedora de la felicidad. Y si no, preguntemos a nuestro protagonista de esta sección, el actor español Alfredo Landa, que da vida a un imitador del cantante Sinatra en una película con el mismo nombre, film que estaba ambientado en la bohemia nocturna de la ciudad de Barcelona, España, en la década de los 80. Nuestro entrañable Sinatra sufre un fuerte desengaño amoroso cuando su esposa decide romper el matrimonio. Entonces, movido por una profunda pena, decide abandonar su casa, el trabajo que compartía con su exmujer en un cabaret y todo aquello que le pudiese recordar a ella. Solo, sin ahorros ni sustento alguno, vaga por las calles bulliciosas de su propia ciudad sintiéndose como un perfecto extranjero. Sin embargo, en su desolador peregrinaje, irá encontrando personas muy variopintas, pero que al igual que él, buscan el calor de una amistad sincera dentro de un mundo cada vez más deshumanizado. De flor bajo un cielo más negro que el betún, barrio gris y un mal día de invierno, me vi cruzar con mi pesado pavor como un muerto atado a un ataúd. ¿Dónde vas, Sinatra? ¿Dónde vas con un rojo? Te deje en paz. El blues. Perdí mi casa y dinero, como una sombra fui de aquí para allá, extranjero en mi propia ciudad. Qué mal vas, Sinatra, qué mal vas. Dándole te deje en paz. ¿Dónde vas, Sinatra? ¿Dónde vas? Con un roto en el corazón. Por el boulevard de la desolación. ¿Dónde vas, perdido entre la gente y sin nadie a quien abrazar? ¿Qué mal vas, gritándole a tu sombra que no te siga, que te deje? Han escuchado la canción ¿Dónde va Sinatra?, escrita e interpretada por el artista español Joaquín Sabina para la banda sonora del film Sinatra. Este blues con aires de rock and roll retrata a un hombre solitario y despechado, al que no le queda nada más que escapar de sí mismo sin mirar atrás. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola amigos de Seres Románticos, ¿cómo están? Les escribe Enrique de aquí de Quito, de Ecuador. Le quiero dedicar una canción a mi esposa Carolina, que es el amor de mi vida. La canción se llama Respira, de Diana Ávila, una cantante de aquí de Ecuador, de Guayaquil. Bueno, ojalá que la puedan poner, que la escuche ella, y les agradezco por haber escuchado mi petición. Saludos. Muy amable, Enrique, desde Quito, Ecuador, por compartir con todos nuestros seres queridos ese gran amor en tu vida que significa tu esposa Carolina. Y qué hermoso es que vivas ese inmenso amor que no solo llena de alegría tu presente, sino que también te hace sentir la certeza de que lo hará en tu futuro. Felicidades, Enrique. Pues vamos con tu dedicatoria musical. Y claro que conozco a esta bella y talentosa cantautora ecuatoriana, Diana Ávila, que nos has propuesto. Lo dicho. Enrique, desde Quito, Ecuador, dedica con todo su amor a su esposa Carolina la canción de Diana Ávila titulada Respira. Hola, muy buenas. Me llamo Víctor Moratalla, pero podéis llamarme Halcón de Fuego si queréis. Soy de Madrid y quiero dedicar una canción a todas aquellas personas que me han acompañado en mi vida, tanto músicos como locutores de radio, como familiares, amigos, todos ellos, porque sin ellos no estaría yo aquí. Y quisiera dedicarles otra canción que se llama, que se titula Face the Music, es de Wild Stallions y Animals as Leaders, de la banda sonora de Billy Ted. Es instrumental, pero si veis el videoclip, tiene mucho, mucho de romántico con eso. Y nada, pues muchísimas gracias por darme este huequito, ¿no?, en el programa Seres Románticos. Y nada, a rock and rollear, como Dios manda. Por supuesto que sí, Víctor. Todos a rock and rollear. Y como nos decía nuestro amigo Sabina en la sección anterior, no estás viejo mientras tengas el blues. Te agradecemos, Víctor, desde Onda Terral, que nos hayas enviado esta dedicatoria tan simpática, pero a la vez tan humilde, porque, como tú bien dices, nuestra vida se construye con el tiempo y la devoción que con cariño otras personas nos ofrecen. Y por ello, siempre se merecerán toda nuestra gratitud. Venga, adelante con tu dedicatoria. Víctor, de Madrid, dedica como agradecimiento a todos sus amigos, compañeros y familiares la canción de Wild Stallions y Animal as Leaders titulada Face the Music. We'll be right back. Hola, mi nombre es Ángela, grabo este audio desde Alicante y quisiera dedicarle la canción Am Alive de Celine Dion al amor de mi vida, que se llama Anuar. Llevamos ya 14 años juntos y esta canción es muy importante para nosotros y me remito a su letra. Cuando me llamas, cuando te oigo respirar, tengo alas para volar. Siento que estoy viva. Cuando me miras, puedo tocar el cielo. Sé que estoy viva. Me siento eterna contigo. Muchas gracias a Seres Románticos. Adiós. Muchas gracias, Ángela de Alicante, por confiar en nuestro tierno pero cada vez más grande buzón de amor para transmitir a tu novio Anuar tu bonita declaración de cariño. Y es que lo has expresado muy bien en tu nota de voz, Ángela. Es una gran suerte que una pareja te provoque vitalidad, entusiasmo y que te parezca que estés más cerca del cielo cuando te encuentras a su lado. No existe nada mejor que otra vida te inspire más vida, ¿verdad? Venga, vamos entonces con esa dedicatoria. Ángela de Alicante dedica con todo su cariño a su novio Anuar la canción de Celine Dion, Am My Life. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings. Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarme una semana más en este episodio de Seres Románticos